internándome yo externo, exclusivamente alucinógeno, bien lejos. No sé cómo hice para morir tanto, reunir las ganas y reverdecer de nuevo. Boto humo y puro fuego, dimensiones alteros, salvajes, salmos, sagrados secretos. Todo fuera de lo planetario, envejeciendo el tiempo con maniobras, obras que sacó del pecho con las manos, puliendo pulso, piromaniaco, como asteroide dando vueltas, círculo zodiaco, extremo ejercicio visual, levantamiento de párpados, desde el más allá escribiendo maravillas, incomunicado, cerca del sol, incomunicado, ni comunicaducado. Como ministro, suministro, el virus, tímpanos temblaron. Me acomodé un infinito más claro, imposible, lo llaman milagro. Rapeo relámpago, por las nubes flota el pensamiento, se fue siendo un globo aerostático. Coño, unas cuantas barras sufriendo de sobrepeso. Me sobrepaso, llamando a otro mundo si quiero. En calma tal cual epitafio, huellas extrañas, sonidos caros, terco mundo imaginario. Divina gracia, inspiración, recargo, va para coleccionistas callejeros, corredores ermitaños. Mira, afilando los sentidos supernova, supremo escorpión dorado.